todo lo que usted debe saber sobre el Sahara. Bueno. La Sahara. No, el desierto. Ah, podría ser la Sahara. Dice, es uno de los lugares más calientes y mortales del planeta, es la Sahara. No, es el Sahara, el desierto, señor. Yo pensé que era una... Sí, más que nada por su extensión y porque prácticamente no hay agua. Dice, año tras año mueren cientos de personas deshidratadas al intentar cruzarlo. Ahí está. Se encuentra al norte de África y es tan grande que ocupa un cuarto del continente africano. Y chao. Sí, desde la luna se ven solo dos cosas: el desierto del Sahara y la muralla. Y otra más. Y la muralla china. Dice que es mentira eso. Sí, ¿sí? Es que es muy probable que sea mentira. Sí, claro. ¿Quién va a ir hasta la luna a ver si se ve el Sahara? No, además, imagínese, si usted, si realmente se viera la muralla china desde la luna, también se tendría que ver, por ejemplo, la panamericana. Sí, incluso le digo más. Sí, claro. Claro, que además, el Sahara es lógico que se vea. Sí, el Sahara. Pero sí. La muralla de la China, ¿cómo se ve? Porque es angosta, ¿cómo lo va a ver? ¿Cómo va a verlo eso? ¿Y los ríos y ríos anchos no se ven entonces? Claro, tendría que verse todo. Bueno. Características del desierto del Sahara. El desierto del Sahara es el desierto cálido más grande del mundo. Sí. Y el tercero más grande después de la Antártida y el Ártico. Pero esos no son desiertos, señor. El Ártico es un mar. Claro, es un mar. Y la Antártida es la Antártida. Es agua. Bueno, bla, bla, bla, bla. Es tan grande como, y empieza a compararlo. Sí, sí. ¿Cuántos estadios de fútbol son? Sí. ¿Cuántas canchas de Racing? Sí. Y los límites, todo esto media hora, ¿no? Ahora, ¿cómo sobrevivir? Eso es lo que sí, ya nos morimos. Algunas cosas se me pueden ocurrir, pero espero que los enunciados. Si te pierdes en un desierto, las probabilidades de sobrevivir son... una entre un millón. Ah, entonces ¿para qué damos el informe? Cierre, que venga Liberty a hacer otro programa. No, justamente, uno tiene que ser justo la una. No, pero entonces no. No, señor, déjelo. Ponga música. Ninguna persona podría resistir. Si quieres luchar por tu vida y no rendirte, lo primero que tienes que hacer es cubrirte la cabeza. Sí. Ah, sí. Porque si no te agarra una insolación, este es el primer paso para la supervivencia. Recuerda que este es el desierto más caluroso del mundo, y en verano, 58 grados más o menos. Sí. ¿A la sombra? ¿Qué sé yo? Incluso, no hay sombra. A la sombra no sabemos, porque no hay sombra. Sí, no hay. Yo una vez leí por ahí que era bueno incluso no solo cubrirse la cabeza, sino todo el cuerpo cubrirse con arena. Con arena. La arena está caliente. ¿Y cómo camina, además? Por eso ceniza camina. Se entierra, muere ahí. Ceniza de asado. No, bueno, se cubre con arena para pasar el rato de más calor. ¿Pero qué rato de más calor? Que eso es en la playa, en Necochea, señor, que se juega a ser milanesa. Y a la noche, que refresca, sale de la arena y camina todo lo que puede. La alimentación es muy importante. Sí. En todos los órdenes. Fruta. ¿Qué más? Jugos. No hay nada. ¿Y de dónde lo vas a sacar? En pocas cantidades. Si comes demasiado, la digestión absorberá todo el agua que haya en tu organismo. Te marearás y no podrás evitar una deshidratación que te dejará seco. Claro. Seco, en el sentido que te mata. Sí. No, por eso conviene ir, por ejemplo, con una mandarina. Sí, la mandarina es todo agua. Todo agua. Y va comiendo un gajo por día. Entonces, con eso, no se deshidrata. Los huesos terminan. No ocupa la semilla tampoco, ¿no? Si es tu día de suerte y te cruzas con una palmera, ¿cómo te cruzas con una palmera? Sí, caminando. Caminando vos, la palmera está quieta. Yo creo los días de suerte se cruza con palmera. Aprovecha para comerte algún dátil. Sí, todo lo que pueda. Todos los dátiles que pueda, incluso... No tanto, porque se deshidrata, no es claro, no le acabo de decir que coma todo en pocas cantidades. Bueno. Hay que ser frugal. Comer algunos... Con usted es imposible sobrevivir. Primero se entierra en la arena. Y después se come 25 dátiles. Se come una palmera, se la come entera. Mejor comer los dátiles que dejarlos en la palmera. Cómasela usted, yo sigo caminando. Dice, bueno, hay que descansar mucho... hasta que el sol comienza a ponerse. Bueno, eso es. Lo que dijo usted. Hay que esperar la noche. Toma un respiro, recupera fuerzas, nunca decaigas. El poder está en tu mente. Señor. Ahí está. Supongamos que a las 9 de la noche anochece. ¿De acuerdo? Sí. Y hasta las 7 de la mañana no amanece. Tenemos para caminar 10-12 horas. No, pero toda la noche hace mucho frío. Bueno, pero 10-12 horas llegamos casi hasta... Pero no siga dando consejos que no sirven, la gente se muere. Bueno. Ya se desenterró, además. Claro. ¿Usted se desentierra a qué hora? Hay que dormir de día y andar de noche. Las altas temperaturas suelen ocasionar dolores de cabeza. Sí, señor. Ah, sí. En ese caso, genial. No tengo. ¿Qué va a tomar para el dolor de cabeza? Si dejas de sudar... Deja de sudar por el príncipe soñado que no fue. Dice, y te mareas... Probablemente esté sufriendo las consecuencias de un insolazao. Sí. Calcula que en el desierto puedes perder hasta un litro de agua por hora. Señor. ¿Y qué? Si pasa por hora, 40 horas ahí que pierde 40 litros. 40 litros. ¿Qué queda de usted? Ese... Parece un pantalón tirado ahí. Es una pasa de uva queda prácticamente. Recupera líquidos cuanto antes. No sé, una hora, una... Un litro por hora no puedo recuperar. ¿Cuánta agua tenés que llevar? Sí. Y no, tiene que llegar a un... Un camión tanque únicamente. Sí, sí, sí. O comer sal, muchísima sal. No, pero si no... No, eso es peor, señor. Peor. ¿Cómo lleva a comer sal? Pero usted, ¿qué consejo se está dando a la gente? No, para retener líquido. ¿Quiere matar? Mate a... ¿Sabe? ¿Quiere matar a la audiencia? Mátela. Para retener líquido por la sal. Cuidado, si tienes calor, no te saques la ropa. Sí. No te saques la ropa, póngase esos calzoncillos, porque la ropa es un filtro protector para los efectos del calor y del viento, que te seca la piel. Ahora se va a andar preocupando por la piel. No te la quites, te insisto. Bueno. Te protegerá. ¿Cómo orientarse en el Sahara? La orientación en un desierto no es nada fácil. La única guía es el sol. Dirígete siempre hacia una misma dirección, tomando como referencia el sol. Claro. Para allá, el sol. Si el sol está arriba... Arriba, se va a caminar para arriba. Pero la Tierra va girando y el sol, ustedes de pronto lo tiene, primero lo tenía adelante, después lo tiene atrás. Claro. Y entonces que vuelve. Cuando lo tiene adelante va para adelante. Y cuando lo tiene atrás se vuelve. Y siempre en el mismo lugar. Siempre en lo mismo, señor. Sí. Si encuentras un pájaro sobrevolándote la cabeza, síguelo. Sí. Sí, va a estar dando vueltas alrededor de ti, porque es un buitre, esperando que te muera. No, acá dice, los pájaros siempre están cerca de donde hay agua. Claro. Y ya un oasis. Sí, lo va a conducir hacia el oasis. Sí, un pájaro no puede estar varios días sin tomar agua. En algún lado va a parar. Claro. Así que... Hay que seguir a los pájaros. El problema es que por ahí vuela y va más rápido que uno caminando. Claro, y ya lo perdés de vista. Claro. Y después lo encontrás, ¿no? Y es otro pájaro que está volviendo. Lo distingue porque viene chorreando agua, ¿viste? Sí. Que ya tomó todo. Siempre que tengas buena orientación, avanza por las noches. Sí. Evitarás los efectos del calor devastador. Pero cuidado. ¿Qué? Puede haber serpientes venenosas al acecho. Sí, porque las serpientes también andan de noche. Ah, sí. A ellas también les gusta salir a esta hora a dar un paseo. Y tienen, creo que, mejor vista que uno. Hay que pisar fuerte en el suelo. Sí. Y esto provoca vibraciones y las ahuyenta. Yo voy caminando... Va marchando. como un cosaco. Encima que hay que... O voy con el Vale Bransen. Sí. Y ahí. A malambo puro. Tapinde. Y se van todas las serpientes con él. Sí. Ahí va. Camino por el desierto. ¡Sahara! ¡Sahara! Sí, señor. Muy difícil el malambo en la arena, Sí. El malambo en la arena es... No rinde nada, no rinde nada. Me decían los del Vale Bransen, que anduvieron por todo el Sahara. Un fracaso. Sí, señor. ¿Qué quiere? Dice, siempre que... No, lleva un equipo de supervivencia. Por ejemplo, mapas, linterna, una linterna de 5 pilas. Sí. No, está empezado, no. Y mapas de la zona, ¿no? Mapas sí, de... claro, no, mapas viejos de la provincia de Buenos Aires. Ya que lleva tantas cosas, le recomiendo una cantimplora con agua. Claro, también. Bueno. Pero no le va a alcanzar el agua. Bueno, si usted consume 4... una hora por litro, ¿cuánto tiene que llevar? Además, el ansioso... Póporos. El ansioso se toma el agua antes de llegar al desierto. Sí. Ya en el micro que lo alcanza, donde empieza el desierto... Ahí paran todos los colectivos, sí. Hay una terminal. ¿No? Y ahí venden agua. Ahí está el agua, carísima la venden ahí, ¿no? Después lleva pañuelo, porque tiene que limpiar la nariz, cuerdas. ¿Para qué? ¿Cuerdas? Para la guitarra. Para la guitarra. Sí. Pero si no tengo guitarra. Cuchillo, por si alguno se hace el loco. Brújulas, espejos, mascarillas. ¡Hola! ¿Quién sos? No, una mascarilla para la piel. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Pero no es el carnaval esto. No, estas son mascarillas antipolvo. Claro. Sí, viene con la cara de... Sí. No. Como dicen por ahí, la cara le cuida la honra. Sí. Mantas plásticas de emergencia. Sí. Todo eso. Si estás perdido... ¿Qué? Yo. Sí. Sí, pero ¿qué hace? Debes prender fuego para que el equipo de rescate te pueda visualizar. ¿Qué equipo de rescate? No, bueno, es... Nadie sabe que estoy... No, bueno, pero algún no, equipo... Lo que sí es cierto es que por ahí pasa algún avión por África. Sí, Y ve una fogata. Y dice San Pedro y San Pablo. Y no, paran. No paran. Pero... Se alcahuetean. No, cuando llega al aeropuerto... Cuando llegan a Japón, le dice... Hay unos tipos perdidos en la África. Dice, a mí que me importa, dice el japonés. Busca ramas secas... Préndele fuego y luego, encima les echa ramas verdes. ¿Qué verdes? ¿Dónde qué va a ver? Verde. Si no hay agua. No hay agua. Sí. Ramas verdes. Esto te hará alzar mucho humo. Sí, pero no. Pero ¿qué tenés que prenderte fuego vos mismo? Porque no hay nada ahí para prender fuego. Otra manera es hacer 3 fogatas. ¿Sí? En forma de triángulo. Ese sería. Estas son señales pidiendo ayuda. Y después, toca un pito. Sí. Que sí. Te amo. No. Ahí es bueno. Dar un silbato. Toca un pito que te amo. Para darles distracción. Ah, no. No, señor. Dirección. Claro, por ahí a la noche, medio de la noche. Claro, para que te encuentren los rescatistas. Claro, escucha, hay que tocar un pito. Y los rescatistas dicen, escucha. Sí, igual hay pitos de largo alcance y pitos que no son apropiados para esto. Claro. No. Ni usted, para nada, en no, realidad. Usted tiene que llevar un pito va a llevar el del afilador. Ese no lo escucha. No, por eso. Claro. Un pito de largo alcance, que me imagino que... El del árbitro de fútbol, para mí. Sí, más. Sí, más. Bueno, dice, en caso de que no tengas mucha agua... No trates de racionarla. ¿Por qué? Tomando pequeños sorbos, porque esto te hará llegar a la deshidratación más rápido. Tomá el agua que el cuerpo te pide. Contrariamente pero a dijimos lo contrario, además dijimos lo contrario hace un rato. Y bueno, pero ahora son... Hemos cambiado, vieron que yo hice bien, entonces... Hemos cambiado el servidor. Porque es así, tomemos todo lo que hay y Dios proveerá. Después, mañana Dios dirá. Yo traje cerveza también. Por ahí nos estamos privando. La dio Vincent. Y mañana aparecen los rescatistas. Por eso. Sí, ¿para qué me estuve privando? Para que la vida soy. Busca, porque en el desierto hay cauces de ríos secos. Sí. Debes hacer un hueco en y ahí caja... se formará un charco. Claro. Sí, señor. Porque vio que hay napas subterráneas. Sí. Hay pero no te dicen dónde está. Y no, pero usted se puede orientar cavando un poco. Bien. Si no sale agua de un hoyo, haz otro. Claro. No te des por vencido. ¿Y si no sale del otro? Sí. Haz otro, y así, haz tantos hoyos como haya que hacer. Sí, bueno, pero... Un hoyo, 2 hoyos, 3 hoyos, siempre de algún hoyo saldrá agua, como dice el refrán. Lo que pasa es no los haga muy cerca. No, claro. Si no hay agua acá, no va a haber agua a 30 centímetros. Camine dos cuadras. Ah, sí, no haga todos los hoyos en el mismo lugar. No, señor. Claro. Lo que pasa es que si el primer hoyo se le niega... Sí... Y el segundo también. Uno va perdiendo. Uno se decepciona. Y dice, ya pierde la fe. Sí, señor. ¿Usted cuándo pierde la fe? ¿Cuántos hoyos insiste, ¿después de cuántos hoyos? Claro. Yo creo que y después del tercer hoyo... Yo la verdad, después del quinto hoyo... Bueno, bastante umbral tiene. Ya prácticamente... Los hago de mala gana. Muchachos, ¿sí? Hagamos un hoyo más. Basta. No perdamos la fe. En cada hoyo te enterrás vos durante el día. Tenemos que después andar desenterrando. Si ya no tiene más alimento, no tenemos agua, tampoco. Y nos comimos la tira de asado. Debes optar por cazar o pescar. Pescar, ¿qué vamos a hacer? Cargando. Si no hay agua, ¿dónde está el pesque? En el hoyo. Que se hagan pescado también del hoyo. Vamos a pescar lagartijas acá. Tampoco puede sobrevivir sin ningún tipo de alimento. Claro. Entonces sí. Claro. No, lo que sí es cierto es que cada tanto pasa algún pájaro. Pero ¿cómo hacemos para agarrarlo? Claro. Si ves una serpiente, no desaproveche la oportunidad. Claro. ¿Qué quiere decir? Mátala, dice aquí. ¡Epa! Sí, ya. Sí. Cuidado, porque aquí hay muchas... entidades de defensa de los animales. No, bueno, pero la puede comer. Mátala cortándole la cabeza. Sí. El veneno solo se encuentra en sus glándulas, cerca de la cabeza. Sí, por eso. Hay que preferir cortarle la cabeza, sí, y no cortarle todo el cuerpo y quedarse solo con la cabeza, porque esa es la que... Claro, ahí está el veneno. Algunos piensan que por ahí tiene el veneno en la cola. Claro. Sí. No. Pero a veces, a simple vista, no se distingue la cabeza y la cola. Usted corta... Entonces comete lo del medio y ya... Claro, corta apurado. Acá dice... Cuidado, ¿eh? El veneno, ya se dijo, pero quítale la piel a la serpiente. Sí. ¿Por qué? Porque es medio fea, ¿no? No, me parece que también puede ser venenosa o... Dice, las asas, asadas se comen. Sí. Y listo. Dice acá, sí, la tiene... A comer. Sí. Tiene un rico sabor a pollo. Bueno, en muchos restaurantes de la zona, del Sara, sí. Vos pedís un pollo y... No, señor. Te lo digo yo. Yo pido un pollo entero y que la... A mí este dato me lo pasaron los camioneros. Sí. Cuidado. Sí. Cuidado, cuando te den pollo, mirá bien. Si es un pollo largo... Pero si hay... ¿Ves que es un pollo largo y finito? Sí. Cuidado. ¿Y las patas dónde están? La pata no la pidió nadie. Peor cuando le dicen... Solo tenemos pechuga. Sí. Esto es arrollado de pollo y le viene toda enroscada. No. Le dice, esto no puede ser. Esto no tuvo nunca pluma, señor. Bueno, ¿alguno salió vivo del Sahara? Sí, hay expediciones que han salido aventurosas ahí. Sí, o el milagro de que pasen algunos beduinos de repente. Pero cuidado, porque los beduinos a lo mejor son los tuareg, los suárez. Sí. Que son agresivos. Son muy agresivos, sí. Cuando se hacía la carrera París-Dakar, por ahí se quedaban con un auto y venían los tuareg. Claro. ¿Qué hacían los tipos? Pedían peaje, te extorsionaban, buenas tardes. Se quedaban con el auto de repente. Se quedaban con el auto, sí. ¿Para qué lo quieren el auto? El auto, bueno, básicamente, si el tapizado era de cuero, hacían un asado. No, pero no puede ser, señor. Me dice, bueno, espere que llegue a Dakar. Se va el beduino, que vino un camello y se va en el auto. ¿A dónde va? A Dakar. ¿A qué? No, señor. En Dakar se lo doy después el agua. ¿Es Dakar o Dakar? Espero que sea Dakar. Bueno. Ojalá sea Dakar. Bueno, importantes e interesantes todos los consejos que hemos dado. Sí. Y por fin la radio sirve para algo. Por fin. Sí, gente que está en el desierto, verdad, que no tiene agua. La verdad que sí. No y tiene, por ahí en este mismo momento la radio, nos están escuchando. Y necesitan alguna compañía y un aliento. Adelante, muchachos. No se desesperen.